Enamorada entre mis brazos, oye a tu corazón gritando que no niegues su perdón. ¿Cómo olvidarte? Si amarte fue mi vida y mi locura, voy a dejar que el tiempo borre las heridas. Voy a intentar de nuevo enamorarte si me dejas. ¿Cómo dejar de amarte si grito está tu nombre cuando duermo? Escucho en el silencio tu te quiero. No quiero despertar sabiendo que a mi lado no estará. Donde dormías enamorada entre mis brazos, oye a tu corazón gritando que no niegues su perdón. ¿Cómo olvidarte? Si amarte fue mi vida y mi locura, voy a dejar que el tiempo borre las heridas. Voy a intentar de nuevo enamorarte si me dejas. ¿Cómo dejar de amarte si grito está tu nombre cuando duermo? Escucho en el silencio tu te quiero. No quiero despertar sabiendo que a mi lado